fiesta que yo fui, como yo me divertí. Fui una fiesta que yo fui, como yo me divertí. El Bogolotti, el Marianao. Cantaban así, Quinto Bane, Taroro Cotance, es cuestiñabo. Quinto Bane, Taroro Cotance, es cuestiñabo. Suena los cueros, por favor, suena los cueros, por favor, suena los cueros. Y apenas sale Morua como se lanza la guerra, en su pensamiento encierra, en su pensamiento encierra y reconoce que andó puro José se dijo, solo va diciendo así, oye yo aguanta bien se junta de ayer en mí, el perro y yo vane, taro loco tanse, es cuestiñao. Y yo ande, taro loco tanse, es cuestiñao.